vivas en mi mente y no te puedo abandonar. La historia se repite siempre una y otra vez. Me miras a los ojos y vuelvo a caer. Cuando las miras solas con amor nuclear, reactores se empiezan a modificar. Estas emociones no terminarán, todas mis angustias se duplicarán. Para no sufrir y juegas en mis sueños, no puedo experimentar. Te activas en mi mente y no te puedo abandonar. Ocultas las palabras que no quieres escuchar y vas esclavizando sin piedad. Par de ti.